Bien, antes de comenzar, voy a explicar esto. Uno de los más antiguos de escola, Minoves, de la primera generación, nos ha regalado a escola, para que lo pongamos en nuestra biblioteca, un dibujo del santo capuchino recién canonizado, Pío de Pietrelcina. Dibujo hecho en forma de proyecto de estatua, que ya está hecha la estatua, por Cusacs, un escultor que es importante, es el que hizo el San Benito de Montserrat, ¿no? Y nos ha regalado esto. Y el padre Suñer ya lo sabe, y quedamos en que un día, cuando quepa y se haya terminado los miércoles del Tibidabo, será un acto de una conferencia sobre el San Pío de Pietrelcina, dado por el capuchino Fra Valentí Serra de Manresa, que ya había hablado otra vez. Trae centenares de personas este señor. Fra Valentí Serra de Manresa llena la sala grande, desbordada. Y un miércoles será una, tal vez en enero, será una conferencia sobre Pío de Pietrelcina, y este capuchino bendecirá este cuadro, y con Petit ya lo hemos mirado hoy, se pondrá en el cuadro. ¿Es que no suena esto? Un poco más. Ahora sí. Se bendecirá el cuadro, se pondrá allí en el vestíbulo de escola. Tendremos San Pío de Pietrelcina, que desde ahora será especial protector nuestro. ¿Que no se oye? Es que estaba yo en un lado y el aparato en otro. Entonces, bueno, yo lo doy por dicho, Voy a dar, según quedé con Alsina, tres conferencias. Hoy me dijo que seguiría más, si necesitaba cuatro o cinco, pero no. Yo voy a dar tres conferencias sobre pensamientos y ocurrencias. El escrito del padre Orlandis, del cual voy a explicar con detalle su historia, diríamos, y su sentido. Este escrito fue citado como expresión de la espiritualidad del padre Orlandis de la orientación de Escola Cortisiesu, en preámbulo de los estatutos, cuando la sección nuestra de Barcelona, con aprobación de la dirección romana del padre Solano, entonces tan devoto del corazón de Jesús, se configuró en forma de asociación laical, de iniciativa laica, sustituyendo la dirección por un conciliario, que el conciliario fue el padre Casimiro Puig. En esta ocasión se hicieron unos estatutos, una nueva estructura, diríamos, de autonomía seglar, en septiembre de 1970. Y en el preámbulo de los estatutos se citó este escrito como expresivo de la espiritualidad y vocación apostólica que el padre Orlandis quiso infundir en el grupo que fue fundando. Después se citaron en la introducción de los estatutos que el padre Mendizábal aprobó para España en 11 de mayo del 81, para cuya redacción se tuvo lugar una asamblea de Escola Cortisiesu con gente de toda España. De San Sebastián vinieron varios, y que se hizo aquí en la casa que llamate Salvatoris de los Salesianos, y se publicó los estatutos de promulgados en Madrid para toda España, son del 31 de mayo del año 81. Y también en el preámbulo se cita pensamientos y ocurrencias. A partir de entonces, en todas las redacciones, en castellano o en catalán, las últimas, con personalidad jurídica canónica en los últimos estatutos de Escola Cortisiesu, que ha habido dos o tres más, se está mencionado pensamientos y ocurrencias. Por otra parte, el escrito fue, dio título al volumen homenaje que Escola en su 75 aniversario dedicó al padre Orlandis de Espuig. Se llama Pensamientos y ocurrencias. Había sido publicado por primera vez cuando la marca llevaba la redacción del ser redactor jefe de la revista en la revista Cristiandad. Las fotocopias que les hemos dado impresas son del Cristiandad del año 269, número 269, junio de 1955. Lo verán. En esta impresión, que está tomada de unas hojitas que desde el año 40 o 41 circulaban, del año 40, circulaban en Cristiandad y no circulaban. Estaban metidas en un cajón de la derecha de la habitación del padre Orlandis, y cuando él quería, pues se tiraba el cajón y tiraba el papel este, el papel, lo que llamaban entonces ciclostil, contenía en tres hojas ciclostiladas estos escritos, junto con un fragmento de una carta de Sor María. La madre Inés de Jesús, que era la que se llamaba en el mundo Paulina, hermana de Santa Teresita, que por nombramiento de Pío XI, para evitar conflictos que había habido en la casa, fue nombrada priora vitalicia, un nombramiento especial pontificio a la hermana de Santa Teresita, la hermana Paulina, no era la mayor, era la segunda. Madre María Inés de Jesús, Pío XI la nombró priora de Lisieux. Y el padre Orlandis, haciendo de amanuense una señora que sabía mucho francés, María Luisa de Aranzadi, que estaba en la administración de Cristiandad de aquellos años, escribió una carta a la hermana Paulina, enviando pensamientos y ocurrencias. Y esta madre Inés de Jesús, priora de Cartagena, contestó: las páginas del reverendo padre Ramón Orlandis nos han parecido muy bellas, muy en su punto. Son ciertamente muy exactas desde el punto de vista de Teresiano, el único que nos pertenece juzgar. No juzgaba sobre el padre Ramiro, Santa Margarita, porque diríamos no se consideraba autorizada. Nuestra madre, escribe el nombre de ella, nuestra madre da muchas gracias a este padre de les haberlos comunicado por vuestra comunicación. Escribe la secretaria, diríamos, lo que sea, de la priora, a la madre, a la María Luisa Canzani, que le envía por encargo del padre Orlandis el escrito. Estas hojas, yo no sé si no encuentro la copia, la tuve muchos años, y varios de Escola, no todos, aquellos a quienes uno por uno se lo daba el padre Orlandis lo tenían. Y entonces, como que a mí el padre Orlandis me lo dio enseguida que le conocí. Y por esto estoy en Escola, es decir, cuando me dio el padre Orlandis este papel a mí, por una conversación que tuve con él, yo no era de Escola ni pensaba serlo. Le fui a ver, aconsejado por un cuñado mío para consultarle de una cosa completamente accidental a lo que ha sido después toda mi vida. Y en esta ocasión le expliqué al padre Orlandis cosas de mi vida. Entonces él: a ti te irá bien esto. Y me abrió el libro por donde habla de Santa Teresita y donde explica cómo Santa Teresita da aliento a las almas decaídas, a las almas pesimistas, pobres y débiles, enfermizas, les llama y les sana como médico divino. Y me alentó tanto que entonces me comencé a tratar más con el padre Orlandis, aunque sin abandonar mi confesor que tenía desde años. Pero claro, Landis me comenzó a sugerir que yo tendría que estudiar filosofía. Y mi confesor me decía que sería un disparate muy grande, que correría riesgo de perder la fe estudiando filosofía. Y se lo explica el padre Orlandis, mire, dice esto el padre, que me confieso con él, y me dijo, es que él no tiene talento filosófico ni conoce Santo Tomás. Yo te recomiendo que estudies Santo Tomás, y si estudies Santo Tomás, tú que tienes que estudiar filosofía, evidentemente, y no derecho, pues te hará bien y te corroborará tu vida cristiana. Y si no estudias filosofía, no fructificarás en ningún sentido, serás una persona que te aburrirás en la vida y no farás la red de bombas. Y entonces fui a consultar con otro jesuita, con había tenido que ver cosas con él muy importantes, y le dije, el padre Castro me dice esto, el padre Orlandis me dice esto. Y el padre que estaba yo consultando, claramente vi que quería dar la razón al padre Castro y no al padre Orlandis. Después, años a venir, supe que este padre que me aconsejó que me fuese con el padre Orlandis definitivamente, no podía tragar al padre Orlandis. Era antitomista, le encontraba exagerado en todo, era antiintegrista, era antimilenarista, diríamos, y no podía tragar al padre Orlandis. Y era mutua la simpatía, porque el padre Orlandis, después, cuando le hablaba de este padre, me dijo tal cosa, tal otra. El padre Orlandis decía de este padre, se piensa que conoce mucho el mundo y no conoce nada del mundo. Y este padre, que el padre Orlandis juzgaba que no conocía nada del mundo, y que él pensaba que el padre Orlandis era una especie de loco, visionario, y así, como un pseudo profeta. Yo le dije, padre, yo al hablar con el padre Orlandis y explicarle mi vida, me leyó esto, tus papeles, dice, ya los conozco. Ya, claro, que el padre había sido provincial y por tanto conocía los papeles. Bueno, ya los conozco. Entonces dije, y esto me parece que a mí me da el camino. Y entonces él se quedó callado. Yo presencié una cosa memorable. Vi a un jesuita hacer lo que dice San Ignacio que tiene que hacer un director de ejercicios, que no está puesto para decirle al ejercitante lo que tiene que hacer, sino para discernir qué es lo que Dios quiere que haga el ejercitante, que el que tiene que encontrar la voluntad de Dios es el ejercitante, no el director de ejercicios. Esto lo dice al pie de la letra en las anotaciones. De modo que tiene que ser neutral, no tiene que inclinarse a aconsejar la vida religiosa o el matrimonio, no tiene que aconsejar a uno que sea cartujo, que sea jesuita, que sea no, sino que estando en medio, como un peso de una balanza, sin inclinarse a una parte ni a otra, tiene que ayudar a que el que hace los ejercicios encuentre la voluntad de Dios. El que me estaba diciendo que hiciese caso del padre Castro y no hiciese caso del padre Orlandis, del cual supe después que pensaba todas estas cosas, que a mí no me las dijo, naturalmente. Entonces había más educación que ahora, ¿no? Porque ahora las dicen los curas unos y otros, se ponen verdes, todo. Sí. Me dijo, ¿tú al leer esto te sentiste pacificado, te sentiste consolado? Me emocioné profundamente y sentí una gran paz. Él calló un poquito. Dice, mira, yo te voy a decir lo que tienes que hacer tú. Entonces ya, decididamente. Tomas el padre Orlandis como tú, te confiesas con él, lo tomas como tu director espiritual, tu maestro en las cosas intelectuales y de orientación de tu vida. Le sigues en todos sus consejos. Por tanto, si te aconseja que estudies filosofía, estudia filosofía. Yo le dije, ¿y qué hago yo con el padre tal, el que, y ahora nada, porque él le sabrá mal que no le hagas caso, y te turbará. Con el tiempo en la vida llegará algún día que podrás darle las gracias porque te ha hecho mucho bien a ti, este padre que no quiere que estudies filosofía. Ya le podrás dar gracias por el mucho bien que te ha hecho, cuando sea. Pero ahora no hables con él porque te perderás la paz. Te vas con el padre Orlandis y está, ya está resuelto. Entonces yo comencé a confesarme con el padre Orlandis y a consultar con él todo y decidí matricularme en el curso siguiente en filosofía y letras. Y comencé a hablar de muchas cosas y el padre Orlandis me sugirió, entre otras soluciones, que tal vez si pudiera casarme con Isabel Surís podría ser un hombre muy feliz. Lo cual era una sugerencia que me la daba con otras candidatas posibles, ¿no? Y entonces yo, al ir a tratar asiduamente el padre Orlandis, supe que había unas conferencias los lunes y me comencé a asistir porque había un compañero mío de estudios que también iba, me hacía compañía, y no eras escola, sí, sí, en ir a escola. Y ya es escola. Y entonces comencé a asistir a las conferencias. Al cabo de unos meses me hizo celador del apostolado y me integró en escola cortesiosa. O sea que yo, cuando tomé la iniciativa de publicar esto, pregunté al padre Cayuela si esto se podría publicar. Dice, bueno, claro, voy a pedir permiso al padre provincial. A mí me parece muy bien que se publique. Voy a pedir permiso al padre provincial. Pidió permiso al padre provincial y me dijo, sí, el padre provincial dice que no tiene inconveniente en que se publique este escrito. Entonces, le dije al padre Orlandis, el padre Cayuela tiene permiso del padre provincial para publicar pensamientos y ocurrencias. Ah, se quedó muy sorprendido. Él no esperaba que le diesen permiso para publicarlo y seguramente tenía recelo de plantearlo. Porque entonces no era lejana una carta del general de la compañía, padre Dokowski, que el padre Orlandis a mí me la comentó y que yo la encontré en la biblioteca de Escova. El padre Dokowski, en una carta sobre el espíritu de la compañía de Jesús, recomienda de tal manera la devoción a los santos jesuitas que en concreto habla de que el que Santa Teresita del Niño Jesús haya sido proclamada patrona de las misiones no tiene que hacernos olvidar que el primer patrón de las misiones es San Francisco Javier. Y hay que procurar que no se distraiga un jesuita por entusiasmo. Entonces Santa Teresita se estaba expansionando por todo el mundo. Advierte que no tienen que distraerle a los jesuitas de la devoción a sus propios santos y a su propia espiritualidad el camino de Santa Teresita del Niño Jesús. Esto el padre Orlandis me lo había comentado a mí alguna vez. Yo, sabiendo que pasaría esto, salté por encima de él y del provincial y le saqué el permiso. Pues pensé, igual si el permiso, en lugar de pedirlo el padre Cayuela de parte de un laico, lo pide el padre Orlandis, no le se lo dan. No sé si me explico. Bastante probable, ¿no? Viendo un poco la cosa, esto son conjeturas. Pero ciertamente esto se mantenía como un secreto hasta que yo pedí permiso para publicarlo. Y le dije al padre Orlandis si tenía permiso para publicarlo. Y el padre Orlandis se quedó sorprendido, agradablemente, claro. Agradablemente hasta cierto punto. Porque cuando estuvo publicado, que se presentó admirablemente bien, como decía las cosas, Tomás Lamarca, admirable, esto está estupendamente presentado. Miradlo bien. Los pies de páginas recuadrados corresponden a cada uno de los tres temas: las revelaciones de Paraíso Monial, con la promesa del reinado, los trabajos, las empresas del padre Ramier y Santa Teresita, que según Pío XII había redescubierto el Evangelio. Esto se publicó el año 55. Y al cabo de un tiempo comencé a tener la sorpresa, muy, para mí, desconcertante. Todavía es la hora que no lo entiendo, o cuando lo pienso lo entiendo demasiado bien. Como que, a lo mejor Dios me da muchos años de vida, como que hay un señor que tiene 12 años más que yo. Pero hace tiempo que, y lo digo con toda tranquilidad, cada clase y cada conferencia que doy, procuro darla como la daría si supiese que me tengo que morir de repente al terminar la conferencia. Es decir, aprovecho todo lo que puedo y hablo con toda sinceridad. Y entonces la extrañeza mía fue que al comentar este escrito iba encontrando grandes personalidades de escola. No conocía yo, no había visto más eso. Luego el padre Hernández no se lo había sacado del cajón ni se lo había dado. Él decía, aquest senyor no ho havia vist mai això. Diu, oh, no ho entendrà mai. O sea, no se lo había dado porque no lo hubiera entendido y me profetizó que no lo entendería nunca. Reconozco y confieso que yo me escandalicé mucho porque me pensé que una persona no tiene derecho a decirle otra. Nunca entenderá esto. Porque, mire, San Pablo entendió el Evangelio y la gracia de Dios después de ser un fariseo ultranza, ¿no? Nuestro Señor reconvirtió. Y nadie hubiera podido prever la conversión de San Pablo, ¿no? Pero el padre Landis dijo, no ho entendrà mai. Dels que són com ell, no he trobat ningú que ho hagi entès. Entonces me escandalicé. Y ahora agradezco que me dijera esto, porque me ha hecho mucho bien. Ya explicaré qué he llegado a entender yo con el tiempo sobre el sentido en que el padre Landis me decía que no lo conocía porque no lo entendería nunca. Y que tantos que no lo habían entendido nunca. Entonces, claro, pensaba entonces en escola, pues este escrito, que es lo que explica la vocación que el padre Landis sentía, quedaba como extrínseco. Hasta entonces he llegado a tener a veces ese escrúpulo de lo publicado, porque pensaba, si no lo tienen que entender, o muchos no lo entendieron, pues qué relación tiene. Ahora, fui pasando el tiempo, me atreví a ponerlo en el preámbulo de los estatutos, fue aprobado en la diócesis, lo aprobó el padre Solano, en todos los textos estatutarios se publicaron. Los que tomaron la iniciativa de publicar este libro, me acuerdo que les sugerí poner pensamientos y ocurrencias y publicarlo. Y así está. O sea que, como que antes de salir aquí, salió después del año 55, salió después del año 58 al morir el padre Orlandis, el año 80. Al recoger los trabajos de la Asamblea de Mata Salvatoris, presidida por el padre Mendizábal. El año 90, cuando nos cerraron el piso de la Aurea 19, en abril-junio, que el número, la fructificación de un carisma apostólico. Al conmemorar los 40 años de su muerte, se hizo un número que llevó un título que dice 40 años de fecundidad apostólica, posteriores a la muerte del padre Landis. Y se publicó otra vez. Y al hacer el 75 aniversario de Escola, en marzo-abril del 2000, se publicó también en Cristiandad, además de este libro, en este libro. Por tanto, yo me he descontado, pero son 7-8 veces. Desde el 55 al 2000 ha salido muchas veces. Están todos los estatutos posteriores a 1970, por tanto, ahora ya no tengo escrúpulo de haber tomado esta iniciativa. Por otra parte, Evidentemente, que en la introducción se mencione que la obra del padre Orlandis estaba inspirada en el espíritu, está expresada su inspiración en este escrito, y que en los estatutos se diga que la introducción forma parte de los estatutos, no convierte estos pensamientos y ocurrencias en unos estatutos así jurídicos formales, claro, en un programa espiritual de una orden religiosa se puede propugnar la humildad y no se puede articular. Los religiosos tienen que ser humildes, como si dijéramos que tienen que levantarse a la hora indicada, o que tienen que guardar los ayunos de cuaresma rigurosamente como los cartujos. Una cosa es lo jurídicamente establecido y otra la inspiración. Es algo así, yo lo entendí precisamente por casualidad, como el testamento espiritual de San Francisco de Asís. Es una carta a un franciscano. Mira, esta carta, que es cortita, le dice cómo tienen que ser los religiosos, se entiende, de la orden de San Francisco. Y claro, este testamento espiritual tiene un altísimo valor espiritual, tanto que el jesuita Colomer, cuando le hablé de promover el doctorado de San Ignacio, dice, tienes toda la razón. Dice, y tendría que hacerse doctor de la Iglesia San Francisco de Asís. Bastaría el testamento espiritual para hacerle doctor de la Iglesia, Colomer. Al día siguiente se murió, el padre Colomer se murió. Y lo último que me dijo por teléfono es que bastaría el testamento espiritual de San Francisco de Asís, que habla de la pobreza, para hacerle doctor de la Iglesia. Y claro, sin el mensaje carismático de aquel testamento espiritual, que lo expresó al final de su vida, que llevó toda su vida desde su conversión de la mundanidad a la vida religiosa, no existiría el franciscanismo, no existirían todas las ramas de la orden franciscana, ni el padre Pío de Petralcina, que era capuchino, hijo de San Francisco, existiría, comprenden ustedes, y tantos santos franciscanos, misioneros, escritores, una cosa tan fecunda en la Iglesia como el Espíritu de San Francisco. Entonces yo traté de mover el doctorado de San Francisco, y un franciscano amigo mío me parecía muy bien, pero al cabo de poco tiempo me dijo, siempre que hablo de esto todo el mundo se me pone en contra porque dice que San Francisco era un hombre humilde y pobre. Ese título de doctor es un título grandioso y solemne. Dijo, caray, doctor de la Iglesia quiere decir que participan del don de Jesucristo, que es el maestro por excelencia. Y Cristo era pobrísimo y humilde, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser doctor de la Iglesia es un reconocimiento por la Iglesia de un carisma que puede tener una mujer analfabeta como Santa Catalina de Siena, y puede tener una persona de poco talento metafísico como San Alfonso María de Ligorio, que ha hecho un bien a la Iglesia inmenso. Y los doctores de la Iglesia no son doctores en teología ni en filosofía, son doctores porque Dios ha puesto en la Iglesia apóstoles. Muchos de los apóstoles eran muy poca cosa. Que si no hubieran sido escogidos por apóstoles por el Señor, no sabíamos que hubieran existido. Apóstoles, profetas, doctores, los que tienen el don de hacer milagros, los que tienen el don de discernir espíritus, etc. Enumerar los carismas. Buscad los mejores carismas, buscadlos, anheladlos si Dios no los da, pero os enseñaré el mejor camino, y el mejor camino es la caridad, que esto es lo que entendió Santa Teresita de Jesús. Toda la sabiduría humana y carismática, toda la ciencia humana y carismática, toda la prudencia humana y carismática, si no hay amor y caridad al Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, no sirve para nada. Soy nada, si no amo no soy nada, dice San Pablo. Recuerda el texto que dio a conocer a Santa Teresita su vocación. Bien, pues entonces me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero no, intrínsecamente no. El escrito, ya digo, cuando a mí me lo dio el padre Orlandis, y por tener aquel papel me hice discípulo suyo y él me metió en escola, y después me encontré que en escola no lo había dado a muchos porque no lo entenderían nunca. Ahora yo digo, está bien puesto en los estatutos, porque no os preocupéis, encomendaos a Dios que os lo dé a entender, y hasta donde lo entendáis, lo entendéis, y sabed que no es necesario considerarlo como un articulado jurídico. Uno no tiene por qué pensar que si no es una persona impotente, débil, y que se sabe que no puede hacer nada de bueno, no cumple los estatutos de escoba. No, es que Dios todavía no le ha dado la gracia de sentirse así, como se sentía Santa Teresita. Y como el padre Orlandis decía que Santa Teresita se dirigía a los que se sienten así. Claro, tampoco es tan exorbitante. Sin Cristo no podemos hacer nada. Se explicará mejor en otros días. Ahora vamos a la historia de este escrito. Cuando está escrito, hace cosa de 10 años, dice, está escrito el año 34, y dice, hace cosa de 10 años se me fue presentando al pensamiento un como esbozo de agrupación, ocurrencias, comprenden, un como esbozo de agrupación así de varones como de mujeres. Bien, comencemos por aquí. Primero, no había el año 34 todavía, y menos el 24, 23, no había asociaciones de hombres y mujeres. No las había. Había congregaciones marianas e hijas de María. Había ramas de acción católica masculinas y femeninas, de mayores y de jóvenes. No había asociaciones, terceras órdenes masculinas o terceras órdenes femeninas. Ninguna orden religiosa había sido fundada para educar a la vez a hombres y mujeres. Esto es verdad, porque la educación no hay por qué mezclar los sexos. No hay ninguno, ni San José de Calasanz, ni Santa, la fundadora de Jesús María, o la fundadora de l'Estonac, o la fundadora de las Escolapias, fundaron colegios para chicos, las que fundaron colegios de chicas o para chicos. Nadie fundó colegios mixtos, jamás. Pero además de esto, que me parece muy bien visto, no había asociaciones de hombres y mujeres, no había asociaciones de matrimonios, como hay ahora las familias de Nazaret, la Federación de Asociaciones de Santo Tomás de Aquino, en que los dirigentes son los laicos y los curas están a su servicio, diríamos. Y son asociaciones de derecho pontificio ahora, estas. No había. Todavía recientemente, más para acá, los cruzados de Santa María son chicos, unos, y otros son chicas, los de la señora Lidia Jiménez, ¿no? Padre Morales no fundó un movimiento de cruzados de Santa María mixto, con matrimonios, con jóvenes de ambos sexos, no, fundó las cruzadas de Santa María y los cruzados. Y así sucesivamente. Él se le fue viniendo al pensamiento como un esbozo de educación, así de varones como de mujeres. Vista la sucesión posterior de los hechos, digo yo, hemos de sentir como providencial y humanamente inesperado y ciertamente no proyectada la evolución que ha llevado al modo de ser actual de Escola Cordisier, aquí y en otras ciudades de España y en otras ciudades del mundo que vendrán. Ahora bien, un tema interesante. Las conmemoraciones de Escola, el año 55, cuando se publicó Pensamientos y Ocurrencias, aquí lo dice, con ocasión del 30 aniversario de Escola Cordisieso, en el 30 aniversario de esta entidad apostólica, Cristiandad quiere dar a conocer estas páginas, que contienen la síntesis del magisterio espiritual al que esta revista eleva el ideal que la anima y la formación del núcleo inicial de Escola. El 55 se celebró el 30 aniversario de la fundación de Escola. Quiere decir, y esto en esta fecha, que yo no era, el año 25 tenía 3 años, en esta fecha pues estaban de acuerdo y la promovieron pues Galpany, Domingo San Martí, Luis Creus, etc. Luis Creus pensaba que era anterior, pero se aceptó que el 25 se había fundado Escola Cordisieso con el nombre de Juventus. Si se relee lo escrito sobre sus etapas anteriores al momento, que en 1940, esto tiene fecha concreta, en octubre del año 40, sus socios fueron incorporados como celadores al centro de la apostolada oración del Sagrado Corazón de Caspe, se advertirá, yo he leído muchas cosas, se pueden ver prehistoria de cristiandad, los artículos de Creus, la bella prehistoria de Escola Cordisieso de Cristiandad en el número del año 80 en que se reúnen las ponencias hechas aquí en Mater Salvatoris para hacer de Escola una sección para toda España. En muchos artículos del padre Murall, que los dictaba, los proyectaba y los escribía María Asunción, y firmaba el padre Murall, pero los escribía María Asunción, pero con ideas que recuerdos del padre Murall que le daba los datos. El padre Murall no sabía escribir, de modo que un libro que hizo sobre la biografía de una santa, de una fundadora, también lo hizo María Asunción, le pagaba a María para que hiciese el trabajo, él lo responsabilizaba de la autoría y le daba todos los datos. En artículos del padre Murall escritos por María Asunción, artículos de Luis Creus escritos por él desde luego y sobre sus propios recuerdos, se afirma que Escola comenzó antes. Se lee el escrito. En sus etapas anteriores, se advertirá que la primera etapa pudo iniciarse antes. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que estaban fundando Escola, claro. ¿Quién se da cuenta de eso? Vamos a ver qué pasaba el año, aquellos años. Decía el Creus, cito el número que lo decía, habíamos comenzado con él casi niños, exageración, eran muy jóvenes, desde antes de 1924. Padre Solá tiene un trabajo, el año 90, muy valiente, tremendo, cuando teníamos el piso cerrado, en que, sobre el padre Orlandis, que dice que conviene leerlo, está aquí publicado este artículo de padre Solá. Dice, desde 1923 vivía en la residencia de la calle de Caspe dirigiendo la obra del apostolado de la oración. Desde 1923. En esto de la bella prehistoria dice, hacia 1922, la providencia deparaba al apostolado de la oración de Barcelona, y entre comillas, un director molt savi. Recordaba Creus que decía la gente, ens han posat un director molt savi, l'any 22. I el padre Solà, en aquell artículo tan valiente, que dice una cosa que yo no sabía, porque el padre Holandis no explicaba cosas de estas, poquísimas. Que la decisión definitiva de los superiores de remover del profesorado del colegio máximo al padre Holandis tenía también un motivo preparatorio en su convicción de la verdad de las tesis que enseñaban los tomistas como interpretación auténtica de Santo Tomás, con lo cual se apartaba de la tradición de la provincia de aquí y de tantas otras provincias de la compañía, que les gustaba decir que la mejor interpretación de Santo Tomás era la de Suárez. Con lo cual, los que eran suaristas no decían que no seguían el magisterio de Santo Tomás, sino que lo seguían mejor que los dominicos. Entonces, decir, y mira, esta cuestión no puede ser una cuestión de decisión infalible, ¿no? Solo se resolvió, sin llegar a resolver nada especial, en vía disciplinar, para decir, cuando se manda a explicar a Santo Tomás, se interpreta bien si se entiende que Santo Tomás enseña esto. Y esto fueron unas 24 tesis, un decreto disciplinar, en el cual no intervino para nada el Santo Oficio. Y claro, cuando en una provincia como esta, un jesuita competente, que se sabía que era muy filósofo, muy teólogo, decía que estaba convencido de la verdad de la distinción real de esencia y existencia, el principio de invención por la materia, la no actualidad de la materia prima, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y la teoría del conocimiento, del entendimiento agente, las especies inteligentes, todo. Cuando se decía que lo que decían los tomistas era lo que Santo Tomás dice, pues quedaba como un os fuera de puesto. En otra provincia le hubiesen enviado a la Gregoriana, que es donde el Papa quería que estuviesen los tomistas de todo el mundo, como Boyer o como Tatall. Hay muchos jesuitas en la Gregoriana que han sido tomistas porque desde León XIII ha querido que toda la filosofía que les enseñara fuese tomista. Pero aquí esto no se planteó, que yo sepa, nunca, y tal vez por otra razón. Porque según el padre Solá, lo que decidió los superiores a desplazarle del profesorado era su manifiesto apoyo a la teología de la historia de su sobrino Juan Rovira y Orlandis, en el libro que muchos conocéis, de Regno Christi Interis Consumato. El padre Orlandis había movido a su sobrino a escribirlo y estaba completamente convencido de la doctrina que allí se expone. Y entonces esto molestaba mucho, especialmente al padre Bobert, el escriturista muy ortodoxo, muy escrupuloso, que veía en esta doctrina un riesgo de desviación milenarista, ¿no? Tampoco se examinó nunca doctrinalmente esto, sino sencillamente el libro del padre Rovira nunca se planteó el problema de publicarlo, y al padre Orlandis pues tampoco se le pidió cuenta de que pensaba dejar de pensar, sino que como que apoyaba un profesor de escritura, la provincia había acordado destituir de profesor, y él por otra parte era tomista, lo cual lo hubieran resuelto no dejándole explicar filosofía metafísica o teología dogmática, ¿no?, sino haciéndole explicar pues teología moral y cosas así, lo cual para Orlandis tenía mucha libertad de movimientos y era muy muy poco para ser discutado lo que él decía, ¿no? Pero yo creo que después de ser tomista le aguantaron de profesor de unas cuantas cosas, historia eclesiástica también, pero que en un momento dado, por allí el año 20 o así, decidieron que no podía ser profesor en el colegio máximo que llamaban, que estaba entonces en Sarriá. Y entonces, el año 21, lo dice el padre Solá, fue destinado, le pusieron un confesonario en Caspe. Al ser destinado a la residencia de Lauria, en el año 1921, con el cargo de director de la apostolada de oración, se le asignó un confesionario en la iglesia de Caspe. Yo, por lo que veo, no está claro que el ponerle la dirección del apostolado y un confesionario en la calle de Caspe implicase que no pudiese dar clases en Sarriá ninguna. Fue como una transición, porque Romero, que estudió las cosas con mucho detalle, habla de un momento en que el padre Orlandis juntaba la profesorado con ministerios apostólicos entre externos, entre confesando gente y dirigiendo el apostolado. O sea, debía haber unos años, por ejemplo 21 o 22, en que todavía no había sido definitivamente desplazado de la cátedra de San Cugat de Sarriá, teología, pero ya le hacían hacer cosas fuera de allí, en Caspe. Pero a partir del año 23, dice el padre Solá tranquilamente, desde el año 1923 vivía en la residencia del Sagrado Corazón. Desde 1923 vivía en la residencia de la calle Caspe, dirigiendo la obra de apostolación. O sea, no sé qué pasaría el año 21-22, pero el año 23 ya estaba en Caspe. Entonces ya no estaba en Sarriá, ya no era profesor definitivamente, había sido ya desplazado del profesorado. Perdonad, porque pues he dicho que el artículo del padre Solá, que hay que leerlo, es un artículo muy valiente. Está escrito cuando teníamos el piso cerrado, ¿eh? Recordad. ¿Eh? Esperad un momento que encuentro una cita. Cuando tenga que terminar me avisáis de golpe, porque ya continuaré otro día. Pero en fin, voy diciendo. Esta idea del reinado social de Jesucristo lo tenía tan en su entendimiento y en su corazón que empujó a su sobrino, que impulsó. El padre Juan Rovira, eminente profesor de Sagrada Escritura, a que estudiase y escribiese sobre el milenarismo. En aquellos momentos era muy mal mirada esta doctrina. El padre Rovira se encontró en un ambiente hostil. El padre Orlandis padeció mucho al ver que por ello su sobrino había perdido la cátedra. Pero el Señor premió al defensor de su reinado social en la tierra, a Juan Rovira y Orlandis, con la gracia del martirio. Premio de defender la esperanza del reinado de Cristo es ser mártir. El padre Rovira estará ahora con los mártires del Apocalipsis, que tanto apreciaba, clamando justicia a Dios. Apocalipsis 6:10. Vosotros leed el Apocalipsis 6:10 y veréis que el padre Solá ve al padre Rovira clamando ante Dios que vindique la sangre de sus mártires, es decir, que haga justicia en el mundo. Es muy valiente, muy valiente. El padre Orlandi estaba al lado de ese sobrino suyo. Lo cierto es que se encontró destinado el año 23 al apostolado de la oración y confesando, diríamos, en sentido sociológico, como se dicen las cosas, en todo Barcelona. Confesaba más que nadie. Padre Orlandis, cuando yo le conocí, solo confesaba en su cuarto. Cuando iba al confesionario y procuraba llegar tarde y estar el menor rato posible, porque le cansaba entre la sordera y que no estaba para cosas, que le viniesen a contar cosas, pues no, era poco confesor. Pero se ve que en nuestros años iniciales, la década de los 20, había confesado muchísima gente, muchísima. Muchísima gente. de todo tipo y diciendo cada uno el bien que le podía hacer. Por ejemplo, el coño de entorno, el que fue presidente del Parlamento, va explicar al seu fill jesuita que se casó con su mujer gracias al padre Orlandis, porque él era muy catalanista ya, con el entorno joven, y su mujer hablaba castellano. Era de una familia castellano por parte. Entonces él tenía escrúpulo, yo no seré feliz. ¿Y cómo lo haré? Dice, ¿tú crees que tú estás enamorado de ella? Sí. Pues conquístala, y si ella está enamorada de ti, aunque hables chino, verás cómo seréis felices. Esto me lo contó el padre Orlandis a mí, tal como suena, porque no es ningún secreto de confesión, ¿eh? No es ningún pecado esto. Pero, además, perdón, esto no lo sé por el padre Orlandis, lo sé por el hijo del que se casó. El padre Orlandis convenció a mi padre que continuase las relaciones con mi madre, porque si ella estaba enamorada de él, aunque lo hacen chino, serían felices. Esto lo sé no por el padre Orlandis, sino por el hijo del confesor. Algunas cosas de ese tipo, padre Orlandis las decía, no era ningún secreto de confesión. Y desde luego, pues, decía, esta persona, si yo quisiera, se hubiera integrado en el apostolado de oración, pero no valía la pena, prefiero que siga como está, y estaban en Acción Católica o en otros sitios, ¿no? Si ells se plegaven, me diego, ¿eh? 5 minutos. 5 minutos, sí. Quiero decir, confesaba gente que no les decía, deia, potser aquesta persona, si jo li digués, vindria per l'apostolat de l'oració. Però prefereixo que faci el que li surt de dintre. Era d'això catòlic, per exemple. No? O sigui, confesava gente muy variada y dejaba hacer como tienen que hacer los confesores, cada uno lo que Dios le diese a entender, ¿no? Y por aquellos años, el padre Guim le comenzó a pedir que diese unas reuniones formativas a un grupo de congregantes marianos selecto. Y esto fue, y esto claro es lo que no se puede saber si fue el año 25 o el año 24 o 23, creo que se dice que era antes. Por otra parte, ¿en qué momento se determinó que Juventus formaba un grupo compacto? No está muy claro, porque aquellos señores no formaron un grupo aparte. El padre Orlandis ni siquiera los metió en el apostolado de oración para que no se enfadase el padre Bergés, no lo dijo así. Yo no os voy a ficar al apostolado de oración porque el padre Bergés no se puede enfadar. También se enfadó el padre Bergés, igual, de que los formase el padre Orlandis, a pesar de que lo había mandado el superior de la casa. Porque el otro día me lo contaba a mi novia. A todo el grupo inicial que formaba el padre Orlandis en aquellos años, en torno al 25 o 24, o que sea, todos eran congregantes muy seleccionados, muy importantes culturalmente, todos eran de la Junta. Los que recuerdan la congregación mariana del padre Bergés, cuando iba a hablar de ella, sabía que ser de la Junta era casi como una especie de categoría social, ¿eh? Y entonces, en un golpe, en una sola vez, todos los de la Junta que iban al padre Orlandis, los cesaron de la Junta. El padre Bergés les echó de la Junta, no los echó de la congregación, como hizo, por ejemplo, con los de Opus Dei, ¿no? No les cesó de la congregación, sino que les cesó de la Junta a todos los que eran orlandianos. O sea que la cosa comenzó a ser tensa desde los años 23, 24, 25. Siempre lo he vivido así, hasta ahora que nos emancipamos y somos autónomos, pues escola siempre he vivido bajo una fuerte presión ambiental. Cuando yo entré por allí, nos llamaban, estábamos en Lauria 15, tercer piso, y en el primero y en el segundo piso había la congregación mariana, y en la planta baja la capilla de Fátima de la congregación mariana. Pues en la congregación, cuando salió la revista Cristiandad, teníamos dos nombres. Éramos los de la campana, la revista que llevaba una campanita, los de la campana o los de las golfas. Las golfas es el desván, el piso de arriba. Eran los de las golfas y los de la campana. O sea que siempre ha habido tensión. Tensión. Esto ya lo dice Santa Margarita, que no se puede ser apóstol del corazón de Jesús sin sufrir desprecios, calumnias y muchas dificultades. Bien, entonces este escrito fue concebido por aquellos años, hace cosa de 10 años. Fue escrito el año 34, el año 40 fue puesto en reproducción ciclostilada con esta cita de la carta de la priora de Carmelo, y el padre Landis lo iba dando. Después se publicó todas las veces que os he dicho. Yo en las conferencias que voy a dar no voy a analizar el escrito, que ruego que sea leído atentamente siempre. No es un escrito que uno dice, ya lo he leído, ¿eh? Se puede volver a leer después de 80 veces de leído y descubres alguna cosa que no se te había llegado a la cabeza. Tiene tres partes. Uno habla de Santa Margarita María de Alacoque, el otro del padre Ramier y el otro de Santa Teresita. El padre Landis veía esas tres cosas como un designio providencial unitario, y sabéis lo importante que era para él las revelaciones de Paray-le-Monial y lo importante que era para él el mensaje espiritual del padre Ramier. Pero a mí me dijo, creo que debo decirlo, si algún superior me diese la directiva de omitir el mensaje de infancia espiritual y amor misericordioso, yo diría a los superiores, estoy convencido que no puedo hacer nada de provecho si no puedo exponer el mensaje de Santa Teresita, de modo que les ruego que me envíen a Veruelas, es decir, que me jubilen, me archiven, me dejen en paz, pero no me hagan hacer cosas contra mi conciencia, porque no puedo hablar el mensaje de la misericordia del corazón de Jesús sin hablar de la infancia espiritual que enseñó Santa Teresita del niño Jesús. Por tanto, es muy capital esto de Santa Teresita. El día siguiente lo iremos explicando. Muchas gracias.